Les comentamos que el próximo domingo 5 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Tajamar se va a presentar, justamente porque hoy, bueno, hoy está, es el Día de Todos los Santos, mañana es el Día de Todos los Muertos, y se presenta una obra de teatro que se llama La Parca. Para conocer un poquito más sobre esto vamos a charlar telefónicamente con la artista Sofía Persia. ¿Cómo está, Sofía? Muy buenos días, aquí buenas. Leandro te saluda. Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias por atendernos y bueno, queremos saber un poquito sobre esta obra de teatro que se titula La Parca y se presenta ahora el próximo domingo. Exactamente, es una obra que tiene, digamos, ya su trayectoria, comenzó en el 2006, es una obra que es de un autor de Buenos Aires y se hizo en ese momento con algunos artistas de Loft y después pasó a Calle Corrientes. Uh-huh. Y en el año 2018 un elenco, digamos, decidió reponerla y a partir de ahí ha sido un poco rotativo, pero se ha seguido haciendo y manteniendo. Y ahora volvemos con un reestreno que tiene parte del elenco viejo y parte del elenco nuevo. Bien, bien. Son muchos los artistas que trabajan, ¿no? Son 10 artistas en escena más el director. Uh-huh. Que es Aníbal Villa. Bueno, Aníbal Villa, exactamente. Bien, qué bueno. Y si nos referente podés... del teatro musical en Mendoza. Sí, totalmente, un gran actor. Contanos un poquito, si se puede, de qué se trata esta obra. Mirá, esta obra es básicamente un viaje totalmente bizarro, totalmente desconocido, y también un viaje desde el humor y el entretenimiento hacia la muerte, hacia el inframundo. Ajá. Nosotros siempre decimos que, qué sé yo, en cada tiempo que nos ha tocado hacer esta obra, a veces ha sido un tiempo que la sociedad necesita reírse un poco, y bueno, creemos que ahora también es el momento. Creo que todos necesitamos como ir al teatro, a entrar en otro mundo y a disfrutar. Es verdad. Esto se va a presentar en el Teatro Tajamar. Queda en la Alameda, ¿no? Este teatro, danos la ubicación. Exactamente. Ahí San Martín 1921 es. Uh-huh. Se pueden comprar las entradas por boletería o en entrada web. Igual hay abierto una lista de reservas que en el Instagram de La Parca Mendoza pueden anotarse si quieren tener reservas para asegurarse entradas. Porque, bueno, es una obra que convoca un montón porque habla de un tema existencial, claro, que es cómo nos podemos reír, digamos, de la muerte. Claro. Sí, es algo que para nosotros representa algo sumamente tabú, sumamente trágico, y realmente ha habido una recepción del público muy linda a lo largo del tiempo, porque siempre, digamos, hay algo con lo que uno se puede sentir identificado. En la obra llega un nuevo personaje, digamos, al inframundo, que es Felipe, que es un chico que viene a buscar a su novia al inframundo. Ajá. Una cosa medio clásica, tipo Orfeo y Eurídice. Claro, claro. Pero, ¿qué pasó? Él no sabe que está muerto y no entiende bien cómo funciona el mundo de la muerte, como que no entiende la lógica, porque claro, realmente creo que hay algo con lo que todos contamos, que es el misterio. Hay un misterio alrededor de la muerte, no sabemos. Exacto. Bien. Si hay algo más allá o qué hay, o si lo que hay es algo agradable o es más abstracto. Entonces va y se da cuenta, bueno, que es todo un mundo bastante divertido, que hay personajes, que hay una oficina, que hay trabajadores, que hay alguien que es el jefe. Bueno, bien. Es bastante atípica, digamos, la manera de ver la muerte, y creo que eso es lo que la hace tan particular. Bien, bien. ¿Esta va a ser la única presentación o tienen otras más? ¿Qué? Perdón. Si es la única presentación que van a hacer o hay otras presentaciones también. No, nuestra idea es esta obra traerla para reponerla por un buen tiempo. Tenemos una función programada ahora este domingo y una para diciembre que vamos a estar promocionando. Y bueno, ya para el año que viene seguiremos metiéndole fichas para hacer una temporada. Perfecto, muy bien. ¿Las entradas se adquieren a través de alguna plataforma o también en boletería? Sí, las entradas se pueden adquirir por entrada web o también en boletería del teatro. También si nos siguen en Instagram seguramente vamos a estar realizando un sorteo de entradas. Bien. Así que, bueno, pueden participar de esta manera. Buenísimo. Bueno, Sofía, ha sido un gusto charlar contigo. Como siempre decimos, el espacio está disponible para cuando ustedes lo requieran. Y bueno, toda la MERT para el día domingo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Están más que invitados. Bueno, gracias Sofía, te mandamos un abrazo. Dale, chau. Gracias, adiós.